Buenos días a la audiencia del informativo Farco. Saludamos desde Radio Tortuga 92.9. El miércoles 16 de septiembre se llevó adelante la segunda audiencia del juicio Diedrich Herrera, el duodécimo proceso judicial que se desarrolla en Córdoba desde el año 2008, en el cual se juzga a 18 exmilitares y policías por secuestros, torturas y homicidios desarrollados en la última dictadura militar. Entre los acusados se encuentran dos represores del Valle de Parabachasca ya condenados a prisión perpetua en procesos anteriores, Carlos Alberto H.B. Díaz, de Altagracia, y Arnoldo José Chubi López, de Villa La Bolsa. En la última audiencia declaró López. Con respecto a esto, se le consultó a la periodista y escritora de derechos humanos Ana Mariani, que manifestaba su sentir por los familiares desaparecidos que tuvieron que escuchar el testimonio de estos genocidas. Verle las caras a los asesinos, torturadores y violadores fue un espanto. Escucharlos fue insoportable. La mayoría de ellos declaraba desde el confort de sus hogares, pero se quejaban, claro. Convirtieron a sus víctimas en victimarios y hubo que oír con desagrado las patologías que dicen sufrir. Alguno de ellos llegó a enumerar 10. Esto no puede hacerme pensar en otra cosa que los pocos que están en la cárcel buscan las domiciliarias. Por respeto a quienes estos innombrables hicieron pasar por el infierno, tenemos que seguir solicitando una verdadera justicia en democracia. Y para que esto sea posible, no queremos represores con domiciliaria. A más de 40 años de estos hechos, seguimos pidiendo justicia y alivio para las víctimas y sobrevivientes. Reportó para el informativo Farco Belén Truco desde Radio Tortuga 92.9 Alta Gracia.